pescadito en la palma de mi mano. Cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. Mi pollito amarillito en la palma de mi mano. Cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. Él aletea muy feliz, pío pío, pero tiene miedo y está el gavilán. Él aletea muy feliz, pío pío, pero tiene miedo y está el gavilán. Pero tienen miedo y es el gavilán.